Bueno, y cuando pasan 23 minutos de las 10 de la mañana, vamos a pasar con esa escotilla, ese espacio de opinión que, como cada viernes, nos viene desde Vizcaya. Y es que hoy tenemos al otro lado del teléfono como escotillera a Ana Pérez de Steyla. Egunon, Ana. Egunon, bye, egunon. Bueno, pues bienvenida y los micrófonos son tuyos. Vale, pues jo, muchas gracias por habernos darme esta oportunidad de estar con vosotras hoy también. Todavía estamos con la resaca del día de ayer, estamos francamente felices. Ha sido, bueno, el resultado de la huelga feminista yo creo que ha sido y es el fruto de tantos años de trabajo, de tantas horas de coordinación, de tantas horas de intentar llegar a todas las mujeres, en todas sus diversidades. En el sentido más amplio, ¿no? La imagen de ayer fue impactante, pero sobre todo fue de alguna manera esperanzadora, ¿no? Muchas veces cuando vemos que no teníamos, o pensábamos a veces que teníamos difícil el relevo generacional, ayer todas las mujeres jóvenes nos demostraron que tienen una fuerza impresionante y que van a seguir trabajando por lo que hemos empezado, por lo que hemos trabajado las feministas ya mayores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido impecable el trabajo que han hecho en las asambleas que sean para poder forjar todo esto, pues llevamos meses trabajando desde distintos ámbitos y desde luego las asambleas han sido un ejemplo, vamos, que hemos aprendido de estas mujeres jóvenes con tantas ganas de participar en la lucha. ¿Qué más decir? Pues bueno, pues yo es que todavía no tengo palabras, estoy como digiriendo el éxito de ayer, ¿no? Pero bueno, decir que es un trabajo que también se está trabajando en las escuelas. Nosotros como Steyla siempre sacamos una unidad didáctica en la que ya estamos planteando pasar un poco ya de lo que sería la coeducación hacia la pedagogía feminista. Vamos a reivindicar también la palabra feminismo y darle el reconocimiento que se merece en la educación, en el ámbito educativo, cuando todavía los libros de texto, cuando todavía el currículum androcéntrico sigue olvidando y sigue haciéndonos invisibles cuando no tienen en cuenta la aportación de las mujeres. Nosotros tenemos que denunciar que la historia que da el currículum oficial es una historia sesgada, una historia que no es real, porque no hay historia sin mujeres. Entonces, todo eso se tiene que recuperar. Todo eso es una de las tareas y de los trabajos que hacemos desde el sindicato Steyla, ¿no? Hacer nuestra pequeña aportación para recuperar, para dignificar y para hacer el reconocimiento que ha tenido la lucha de las mujeres, y por eso pensamos que la pedagogía feminista ya es un paso más a partir de la coeducación. Este año estamos trabajando e insistiendo a la pedagogía feminista. Y bueno, decir que es verdad que queda bastante por hacer. Ha sido un trabajo además también para trabajar con los compañeros hombres, ¿no? Porque para que entendieran que esta era una huelga que la convocaba el movimiento feminista y que convocaba a las mujeres. Y cuando ponemos además mujeres con asterisco es porque entran todas aquellas personas que se sienten mujeres, que se identifican como mujeres al margen de bueno, pues como antes he dicho, ¿no? Con todas sus distintas diversidades. Ha habido que trabajar con ellos para hacerles entender que ese día era nuestro, que ese día teníamos que tomar nosotras las calles, porque si nosotras parábamos, se paraba el mundo. Y así ha sido. Ha habido centros escolares, en lo que a nosotros nos compete, que ha habido ausencia en los institutos y en las universidades, ha habido aulas en las que no ha habido una sola mujer. Han hecho paro profesoras, trabajadoras también no docentes, pero sobre todo ha sido impresionante el papel y la importancia que han dado a esta huelga las estudiantes. Entonces, bueno, pues queremos que se está haciendo bien, que esto, ayer fue 8 de marzo y la duda es, ¿y a partir del 9 qué? Pues a partir del 9 seguiremos trabajando, seguiremos ocupando las calles, porque aparte de la noche y la calle como reivindicamos, la lucha también es nuestra. Entonces, bueno, pues estamos encantadísimas, ya te digo, que igual le estoy haciendo una escotilla un poco desde la emoción más que desde la reflexión, pero es que esto es muy importante, hay que digerirlo. Y bueno, las caras de felicidad que se veían ayer, esa intergeneracionalidad que había en las manifestaciones, ¿no? Desde la señora de 80 años a las chavalas de 13. Entonces, bueno, por fin hemos conseguido que el feminismo se entienda bien, que las mujeres jóvenes se sientan implicadas con el feminismo y que hagan suya esa lucha feminista que tantos años llevamos trabajando. Muy bien, Ana Pérez, pues es que ricasco por haber estado aquí. Comparto la emoción esa que explicabas y bueno, ya nos escuchamos en la siguiente. En la siguiente, sí, ayer hicimos historia, eso lo tenemos que tener claro y estamos súper orgullosas todas las mujeres de lo que hicimos ayer. Así que nada, pues nada, que ya te digo que ha sido igual más desde la emoción que desde lo que... Igual otras veces pues tengo más así como más hecho el esquema, pero me parecía que había que transmitir esto porque fue un día muy importante. Bueno, pues muy bien. Vale. Pues es que ricasco. Venga, es que ricasco, Suri, agur, bai, agur.